Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a partir de la fecha. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos sin perras pretenden tener más mérito! No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario me pide un amigo. No está. ¡Les presentaremos batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el lugar de las mujeres en la política, con Manuela Castañeira, Cecilia Marchán y Claudia Touriz. Te propongo este ejercicio, Claudia. Sacarte del lugar de entrevistadora que en algún momento tuviste con María Sáenz Quesada, una entrevista referida a las mujeres y la política en la Argentina del siglo XXI y del siglo XIX, fundamentalmente, y partir de un fragmento de una respuesta que María Sáenz Quesada te realizó ante una pregunta, para ver el contenido de esa respuesta, hoy, pasado el tiempo que pasó entre el momento que la escuchaste, el momento que la leíste transcripta al papel, ¿qué significado tiene? ¿Qué utilidad tiene para tu trabajo de investigadora, para tu trabajo de historiadora? La cita sería esta: en la historia de las mujeres, como en la historia de los distintos acontecimientos sociales, no hay una línea directa de retraso y progreso, sino que hay círculos, vaivenes, idas y venidas, y lo que representa la modernización de un sector puede no serlo para otro. Sí. Ay, dando vueltas en esta expresión, en este concepto, en esta idea fuerza de Sáenz Quesada. Bueno, creo que es una respuesta que podríamos decir típica de un historiador o de una historiadora, en el sentido de recuperar la idea de que la historia no va, como se creyó por ahí en el siglo XIX, en un sentido progresivo o evolutivo, en un sentido típicamente también positivista, uh-huh, sino que esa idea de una historia no lineal me parece realmente importante para comprender toda la complejidad y los matices de la que está cargada la historia de la humanidad, ¿no? Ya sea de la historia de las mujeres en particular, de las minorías, y de la historia, yo diría, en general, en su conjunto. Claudia Touriz, historiadora. De manera tal que, esa respuesta de María creo que es muy muy lúcida y muy sagaz como punto de partida para tener en cuenta los vaivenes, los avatares también que hay a lo largo de la historia. Esto me retrotrae en este momento a un magnífico libro de Hannah Arendt que se llama Hombres en tiempos de oscuridad, ¿no? Donde justamente ella toma una serie de biografías, no recuerdo exactamente las figuras, pero me acuerdo de una en especial en este momento, que es Juan XXIII, una uh-huh, figura, digamos, que tenía poco que ver con su pensamiento judío, secularizante, moderno, democrático, una figura de la Iglesia, y sin embargo, bueno, ella recuperaba esta trayectoria de Juan XXIII desde los tiempos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, donde le había tocado ser partícipe y mediador con todo el tema de lo que era la ocupación nazi en la Europa del Este, uh-huh. y otra serie de figuras, digamos, como por ejemplo Benjamin, ¿no?, que también escribieron sus tesis sobre la historia, sus reflexiones en momentos donde todo parecía negro, ¿no? Así como de repente tenemos los años 60, donde el optimismo y la idea de cambio y de que la revolución era posible y era casi inminente, uh-huh. invadió un poco el imaginario de los jóvenes y de la sociedad toda, ¿no? Claudia Touris es profesora en Historia egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2005, Touris se desempeña como coordinadora del Grupo de Trabajo Religión y Sociedad en la Argentina Contemporánea del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emiliano Ravignani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Pero ahí está esta idea de vaivenes que vos mencionaste, esta idea de camino sinuoso, de idas y venidas, que el historiador como método la puede a esta idea llevar adelante cuando estudia diferentes objetos de estudio, valga por cierto la redundancia. Aplicado a esa pareja que estamos organizando en esta audición, la pareja mujeres y política, ¿para qué nos sirve? ¿O cómo se aplica este conjunto de nociones? Bueno, nos sirve, por ejemplo, para pensar que paradójicamente y en un sentido tal vez contrario a lo que podría pensarse de una manera general, la situación de las mujeres en la historia no siempre fue tan negativa en momentos tales como, por ejemplo, la Edad Media o la primera modernidad, y sí, en cambio, digamos, fue mucho más dificultosa en cuanto a la obtención de sus derechos y sus reivindicaciones después de la Revolución Francesa, paradójicamente, ajá. ¿no? Hay una medievalista muy famosa francesa, Régine Pernoud, que ella habla de las mujeres en tiempos de las catedrales, donde se refiere a una serie de figuras que sí podríamos decir excepcionales para la época. Uno podría nombrar a una Hildegarda de Bingen, por ejemplo, una abadesa muy destacada, una mujer de la cultura, de la ciencia, de la poesía, del pensamiento místico. Por cierto, que eran mujeres excepcionales, pero que mostraban que en esas sociedades vistas desde la a posteriori, desde un paradigma iluminista como tiempos oscuros o retrógrados, sin embargo, concedieron a las mujeres de las élites, siempre, por supuesto, estamos hablando de las mujeres de la élite, un lugar de privilegio y de cierta independencia respecto de la tutela y del poder patriarcal y masculino. En cambio, a partir de la Revolución Francesa, si bien tenemos en un comienzo una participación importante de un grupo de mujeres de que tal vez podríamos catalogar como de primeras feministas que acompañaron la Declaración de los Derechos del Hombre, donde también incluyeron, ¿no?, el tema de la emancipación de las mujeres. Sin embargo, el pensamiento de la burguesía que finalmente condujo este proceso revolucionario y lo estabilizó a través de lo que fue a posteriori también el Código Napoleónico, colocó a esas mujeres en un lugar secundario, ¿no?, y satelital respecto de los varones, ya sean los padres, los hermanos, y ahí las mujeres es como que pierden totalmente su visibilidad respecto de lo que era su participación en los salones, en los salones públicos, digamos, en los cafés, esa sociabilidad muy típica de la Francia dieciochesca, y por otro lado pierden algo mucho más fundamental, que son sus derechos civiles, esa posibilidad de tomar determinaciones respecto de su propia vida privada en relación al matrimonio, al divorcio, a la patria potestad, etcétera. Es decir, en torno a una serie de derechos que van a tener que pasar muchos y muchas décadas, siglos podríamos decir, para que las mujeres pudieran ejercerlas en plena capacidad. Hoy en Tramas, el lugar de las mujeres en la política, con Manuela Castañeira, Cecilia Merchán y Claudia Touris. Cuando sea grande, me gustaría ser representante. Y tuvo el valor que solo un hombre puede tener. A ver, niña, quieta, ¿qué es eso? Esto es importante y es para hablar de hombre a hombre. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de las cosas de la casa? Déjalo a él, que habla más fuerte. Alerta, ojo, que para dirigirnos están por votar a una mujer. Pero un jefe necesita energía y poder de decisión. Yo me animaría, pero ese lugar no lo ha ocupado casi ninguna mujer. Lo decidimos cuando estemos nosotros solos. Y, siendo mujer, vaya a saber las cosas que tuvo que hacer para llegar hasta acá. ¿Será posible? ¿Y por qué no? Cuando imaginamos esta producción que se podría denominar las mujeres en la política y la manera de comenzar con cada una de las entrevistadas, decidimos partir de las propias experiencias de vida, de las propias experiencias de militancia. Y en este sentido, Cecilia, ¿cómo iniciaste este camino que te llevó a la política y que te mantiene en la política? Bueno, yo creo que es un largo camino, un camino que siempre creo que empezó a mis 6 años cuando mi abuela, que era la que me contaba cuentos, que era para mí la mujer más inteligente del mundo, cuando empecé a leer y escribir y estaba en el primer grado, me di cuenta que mi abuela, que era la que me contaba cuentos y supuestamente me leía historietas, ella no sabía ni leer ni escribir. Cecilia Merchant, ex diputada nacional. Y yo no podía creer que esta mujer tan brillante para mí tuviera esa situación. Entonces le pregunté a mi abuela, ¿por qué? ¿Cómo es que no sabía? ¿Cómo es que no podía? Y ella me dijo que eran 3 causas por las que ella no había podido aprender. Era porque era del campo, era pobre y era mujer. Y esta mujer que no tenía nada de feminista y nada en la participación política y que no tenía nada que ver o ella creía que no tenía nada que ver con estos conceptos, creo que me marcó para toda la vida. Y así fue como yo a los 16 años ya era alfabetizadora y a partir de ahí pude ver, a partir de mi propia abuela y a partir de la propia historia, pude ir viendo cómo lo que ocurre en la vida cotidiana de las mujeres, en la vida cotidiana de toda la sociedad y fundamentalmente de los sectores que van quedando relegados de las políticas públicas, relegados de la distribución de la riqueza. Y bueno, creo que en esto las mujeres siempre están en un lugar peor que el de los hombres, ¿no? Tal como me lo dijo esta abuela gringa del campo, con su mirada tan clara y tan simple de las cosas. La licenciada Cecilia Merchant fue diputada nacional por la provincia de Córdoba desde el 10 de diciembre de 2007 hasta diciembre de 2011. Merchant integró estas 6 comisiones en el Congreso Nacional, la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Cultura, Recursos Naturales, Comunicaciones e Informática, Asuntos Municipales y la Comisión de Discapacidad. Tramas. Mi ingreso tiene que ver, por un lado, que me identifica a mí y a mi organización, a Las Rojas y al Nuevo Más, que es la calle y la lucha en las calles. Manuela Castañeira, militante social. Yo me reivindico junto a mi organización como feminista y socialista y me acerqué al feminismo a través de la causa de Romina Tejerina. Yo era estudiante allá por 2006 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y me enteré de los encuentros de mujeres. Pude viajar a Jujuy ese año y allí conocí lo que pasaba con esta joven mujer que además tiene mi edad. Me sentí totalmente tocada por eso y volví de Jujuy ese año con las banderas del feminismo. Y al año siguiente me tocó ver, digamos, y ser testigo, no en Neuquén, pero sí estando en la capital, del asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Y eso me acercó al socialismo revolucionario definitivamente. Y allí creo que con esas 2 grandes experiencias puedo sintetizar un poco mi ingreso a la política, que por ahí se entiende por política, por ahí los cargos públicos, por ahí el Congreso, por ahí el Parlamento. Nosotros entendemos la política como desde otro lugar y en la organización que integro y la actividad que hacemos se identifica con ellos, con esos explotados, con esos oprimidos y con levantar sus banderas bien en alto. Manuela Castañeira es integrante del Movimiento Las Rojas y del partido político Nuevo Más. En 2012, Castañeira fue candidata a legisladora por la ciudad de Buenos Aires, llevando como bandera principal la lucha por la despenalización del aborto. Recuerdo, tuve la posibilidad de entrevistar, y lo recuerdo porque está en el marco de estas dos entrevistas, como fueron pensadas como un continuum, ¿no? Las mujeres y la política en el siglo XIX y las mujeres y la política en el siglo XX, que es la filósofa Diana Mafía. Uh-huh. Ella recuerda también algo que es muy importante para la historia de las mujeres y de ciertos colectivos, que las historias, digamos, de las grandes mujeres, así como la historia positivista tomaba como modelo la historia de los grandes hombres, es importante, significativa, porque por supuesto estas personas han marcado y han dejado una huella fuerte en la historia, pero no cambian por sí sola la historia, ¿no? Y hay que poner a estas mujeres en un contexto social de lo que es la situación de sus pares, y es cuando hay un activismo mucho más marcado por parte de ese grupo. Uh-huh. Que está en una situación de subordinación, como en el caso de las mujeres, donde por primera vez podemos hablar de que efectivamente están adquiriendo derechos. Claudia Touris, historiadora. Si tomamos una Mariquita Sánchez en el 19 o una Victoria Ocampo, ¿no?, a principios del 20 o a mediados del 20, podemos tener una idea un poco equivocada de hasta cuán lejos podían llegar las mujeres, porque las dos partían de situaciones, digamos, familiares muy favorables en términos económicos, porque pertenecían a una burguesía, claro, a una élite. Uh-huh. Aunque en el caso de Victoria Ocampo podríamos decir que atravesó más dificultades que Margarita Sánchez, aunque ella después también se rebeló contra esa opresión familiar y patriarcal, porque, bueno, ella contaba también, y era muy típico, le pasó a María Luisa Bemberg, por ejemplo, lo ha contado muchas veces en las entrevistas, de que eran las típicas mujeres de la alta sociedad que eran educadas por las institutrices francesas, inglesas, prácticamente no asistían a los colegios del Estado, como claro, el resto de las chicas de su época, hablaban perfectamente esas lenguas como si fueran sus lenguas maternas, y cuando llegaba el momento, o sea, despertaban en ella una gran vocación intelectual. Bueno, en el caso de María Luisa, como de Victoria Ocampo, claramente esas mujeres tenían una gran vocación por lo intelectual, por lo artístico, y sin embargo, digamos, estuvieron durante mucho tiempo muy sojuzgadas por lo que era el entorno y el mandato cultural de sus padres, de su familia, y debieron casarse, que era lo que se esperaba de ellas, y recién como en un segundo momento de su vida logran romper con ese mandato, divorciarse, tener otras parejas, lo cual era casi un hecho también escandaloso en ese contexto. Bueno, dedicarse finalmente a lo que querían, que en un caso era la literatura y el mecenazgo, en otro caso es el cine, pero digamos, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que esas mujeres, bueno, tomaron un poco conciencia de su situación de género, de su situación como mujeres, más allá de la clase social a la que pertenecían? Porque en ese sentido, y salvando las distancias, también padecían una opresión que era similar a la de sus congéneres, por supuesto, con, insisto, las diferencias de clase ¿no?, que tenían unas y otras, ¿no? Tramas, más que palabras, sentido. A lo largo de 200 años de historia, muchas veces fueron las mujeres las que encabezaron las luchas sociales. En los comienzos del siglo XX, lo hicieron para defender su espacio tradicional, el hogar, cuando en 1907 se desató en Buenos Aires la huelga de inquilinos. Fueron las mujeres, acompañadas por sus hijos, las que se resistieron a abandonar sus casas y enfrentaron a la policía. Entre las participantes más activas se destacaron Virginia Volten y Juana Rouco Buela, militantes feministas y miembros de la FORA, central obrera que nucleaba militantes comunistas y anarquistas. Durante las décadas de 1960 y 1970, muchas mujeres jóvenes y estudiantes se sumaron a los distintos movimientos políticos. Participaron en igualdad de condiciones con los varones. pero no accedieron a los cargos dirigentes de las organizaciones. Durante la última dictadura militar, un grupo de mujeres se reunió para luchar a partir de su rol de madres. Lo hicieron ocupando el espacio público y presentándose ante la justicia. Para las madres de Plaza de Mayo, la maternidad, además de darles la mayor legitimidad posible en la búsqueda de sus hijos, fue un escudo protector en la época más feroz de la represión. La prensa de la dictadura las llamaba las locas de la plaza. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. En los años 90, las mujeres volvieron a encabezar luchas sociales desde distintas perspectivas, cortando rutas y poniéndose a la cabeza del movimiento piquetero, organizándose para impedir el remate de sus tierras con un método muy especial, irrumpir en los juzgados y cantar el himno nacional. Antes de la recuperación de la democracia, este tipo de acciones hubieran sido no solo impensables, sino ilegales y muy posiblemente reprimidas. Hoy, si las mujeres se manifiestan por sus derechos o por los de sus hijos, no cometen un delito ni son reprimidas. Luchar ya no se considera cosa de locas. Si tuvieras que hacer una especie de paralelismo, Cecilia, entre esa pintura que te describió la nona, la abuela, esa mujer del campo pobre, que además por ser mujer te describió lo que te describió, y la actualidad, ¿qué similitudes y qué diferencias existen? Bueno, yo creo que desde ahí en adelante, como te decía, toda mi participación en la vida política, que fue desde los 14 años a los 16 ya trabajando en esa dirección, trabajando en la alfabetización, trabajando en los barrios, después en la universidad, militando toda la vida, lo que me hizo ver fue cuáles eran las distintas realidades, ¿no? De como te decía, del pueblo y en particular de las mujeres. Yo creo que en el 2001 las mujeres argentinas tuvimos un protagonismo altísimo, porque todo aquello que era propio del doméstico, la comida, la resolución de la educación, del propio comercio, las compras, todo lo que era del ámbito doméstico y que estaba en manos de las mujeres, pasó a no poderse realizar en el ámbito doméstico. No teníamos más comida para los chicos, era difícil conseguir los guardapolvos, tener la ropa, empezaron a pasar tantas cosas que esa ausencia de la resolución de lo doméstico en el ámbito doméstico hizo que las que salieron al ámbito público fueran las mujeres. Cecilia Merchán. En ese 2000-2001, en el 99, 2000-2001-2002, creo que las mujeres ganamos un protagonismo, las mujeres del campo popular, un protagonismo increíble, que salimos a la calle por los comedores, por los merenderos, para dar de resolver la comida de nuestros hijos, de nuestras hijas, los trueques que se llenaron de personas, pero en su gran mayoría de mujeres. También aquellas mujeres que se organizaban en asambleas porque los hijos se iban de su casa, se iban al exterior, esas mujeres que profesionales que no tenían un futuro para sus hijos, que sus hijos no encontraban acá un futuro y que se iban. Creo que esa participación dio lugar a muchas otras cosas, ¿no? Más allá de algunos logros que ya obviamente existían a lo largo de la historia y durante los 90 se fueron concretando. Algunos que tienen que ver con el cupo femenino en los cargos electorales, algunos que tenían que ver con la salud sexual y la procreación responsable. Un montón de avances, pero creo que esa participación tan masiva de los sectores populares enriqueció la vida política y social argentina. Creo que hoy estamos en una situación muy diferente, donde no solamente logramos avanzar en algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia social, con algunas cuestiones de igualdad, sino fundamentalmente logramos algunas leyes, por ejemplo, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que eran impensadas en otro momento, como la ley en contra de la violencia hacia las mujeres, que es una ley integral, la incorporación del femicidio al Código Penal, la ley que se votó ayer sobre las trabajadoras del hogar,